Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Empezamos en Mis Rollos el Rock 1073 con una añadidura grabada, pues, en casa. Sí, te pongo a Grog y Rude, porque, bueno, hace una semana hicimos la primera parte de, pues, del resumen de todas las bandas que pasaron por Mi Rollo Es el Rock en la temporada 23 del programa. Y una vez hemos acabado de grabar este Mi Rollo Es el Rock, en el cual pues hacíamos la segunda parte y pues completando ese repaso, me he dado cuenta que una vez grabado faltaba pues esta genial banda, este trío formado pues por Ignasi, por Timón y Marc. Y sin más, nos los habíamos olvidado, pero bueno, más vale. Lo malo es no darse cuenta, que decía Rosendo. Escuchamos lo que le queda a esta versión, a este Será perché ti amo de Ricky e Poveri, este Será perché t'estimo de los Grog y Rude, incluido pues en su último EP hasta la fecha. Me consta de que este verano van a grabar este Riure o Plura. Y nada, una vez pasa, empieza el Mi Rollo Es el Rock normal. desatamos el Big Bang, el origen de este Mi Arroyo es el Rock número 1074, como te decíamos hace 7 días. Vamos a estar todo el verano en Radio San Pedro y San Pau grabando un programa, ofreciéndote un programa por semana de canciones. La semana pasada quisimos pues hacer un resumen de lo que había sido Past Perfect, la temporada 23 de Mi Arroyo es el Rock en cuanto a invitados se refiere. De inicio te voy a poner a los dos que han viajado desde más lejos, porque bueno, sí, yo el otro día fui a Castellón a ver a este monstruo que no se ve ni el nombre aquí, Carlos Álvarez, el ex guitarrista de Dry River, pues nos visitó desde Castellón. O sea, yo fui a ver un concierto al teatro y gratis, pero es que él vino a vernos desde Castellón, el tío. Hombre, pero ¿cómo te lo comes? O sea, pero Carlos, ¿estás loco? Pues eso sí, se vino a la radio a presentarnos su primer disco en solitario. Bien, es cierto que con Dry River ya había venido dos veces. Participó en los tres primeros discos de Dry River y es un personaje mítico que... ¡Hostia! Es que no tiene... Me pongo a mirar visitas, me pongo a mirar cosas, darle mimo a Carlos Álvarez. No se llama Alice Cooper, no se llama Kiss, no tiene un nombre impactante, es Carlos Álvarez, es sencillo. Y así es su magnífico, su maravilloso, su magnánimo disco Big Bang. Sencillo pero virtuoso, te toca el corazón, te toca el alma. Merced pues a canciones perfectamente ejecutadas. Y a eso, a canciones, porque al final el virtuosismo, si no haces canciones, no sirve de nada. Y nos mantiene los pies lejos del suelo. Bueno, Mi Rollo es el Rock 1074. Vamos a completar pues lo que se nos quedó en el tintero hace 7 días. El repaso a los músicos, a los solistas que han ido viniendo a Mi Rollo es el Rock durante los últimos 9 meses, ¿no? Desde lejos, Carlos Álvarez, y interpretando una versión de Neil Young, no se quedó mucho más cerca, no vino desde mucho más cerca, Joan Jubosch, el mítico ex cantante de Zulo, de Aspid, y hoy en día, pues desde, bueno, pues con una carrera de cantautor que se inicia en 2007, con un montón de discos, y el último de ellos, este Fácil, nos lo vino a presentar a Tarragona Radio. Es un orgullo, nos llena el pecho con su voz, una de las mejores voces, o si no la mejor, del heavy metal en catalán y de la canción de autor, Joan Jubosch. Y como digo, pues eso, versionando a Neil Young con este, bueno, al rock and roll, Mai no morirà, diu, no, Mai no morirà. Mira, ficarem després dos grups en català i parlarem una miqueta en català també. Però bueno, sona aquest Hey Hey Mai Mai del Joan Jubosch. We'll be right back. volcán harta pagana pagan. El reino amor dels grans no moren mai. Mai, mai, hey, hey. El rock and roll, la meva fe. Es que todo el fácil lleva también una versión de Antonio Vega. Total Fácil es una absoluta delícia. Estás escoltant Mis Rollos del Rock y canvio així sobtadament al català perquè és una bona costum que he pres darrerament. Darrerament vaig pensar que havia de donar als grups la elecció. Si bé aquest programa doncs, sona a Mèxic, sona a Colòmbia, sona fora de Catalunya, jo crec que pot ser un idioma bastant intel·ligible i que, a més de ser intel·ligible, pot enriquir les orelles de la gent que no l'ha sentit mai. I, ostres, li he de donar aquesta opció a la gent que ve al programa. Tu no pots tindre a la ràdio el Sall Cru, que parlen sempre en català o que amb els quals has parlat, s'ha establert la relació prèvia a fer l'entrevista amb Mis Rollos del Rock en català tota l'estona, el disc està sencer en català. Oi, mira, All Cru, amb dièresi, All Cru, i All i Oli, no, All i Odi, aquest grup de punk rock de la província de Barcelona, que ens va portar aquest disc. I bueno, ho vaig decidir amb el grup que ficarem després, però ara de moment ara t'ho explico. Fiquem el Sall Cru i aquest No m'autoajudis. Gurus Go Home, Pablo Coelhos, a cagal. Cada mala llet, cada dia no puc estar bé, no pots obligar-me a ser feliç. No t'enfonsis al pou. Somriu, somriu, per collons. Segueix les indicacions d'un gurú empalagós. Repeteix 30.000 cops i t'has de l'oixó. Tinc dret a estar de mala llet. Cada dia no puc estar bé. No pots obligar-me a ser feliç. El nostre coach especialista en emocions et programarà per ser un cretí. La ràbia no t'ho enlloc, baixa't els pantalons i xuta't frases de Coelho. Tinc dret a estar de mala llet. Cada dia no puc estar bé. No pots obligar-me a ser feliç. Ho sento, Mr. Wonderful. T'engegaré a prendre pel cul. Au, vés, i no em mengis la olla. No dic que vulguis ser un monstre. Collons, també tinc sentiments. Són un Greatest Hits, eh? Però crec que... O sigui, que hi ha gent que toca, que ha tocat a los tronchos, que toquen a les Book, el cantant dels Casparrata. Uah, són un grupàs al Sall Cru. Estic frisant per veure'ls en directe ben aviat. Estava buscant les dates, però bueno, buscar-lo, los tenéis que buscar, els heu de trobar, els trobareu. Bé, els busco un moment. Espera't un moment. Ser feliç no ha de ser una altra qüestió d'exil. Bueno, els tenim a allcru.rock a l'Instagram. I les pròximes dates que tenen, sense orelles t'ho diré, sense orelles i sense ulleres, el 14 de juny estan, ja s'ha passat, quan s'emeta això, no el diem, però el 28 estan a la Sitgetana Brewery de Sitges, a l'FMA de Barberà del Vallès el 4 de juliol, el 14 d'agost a la FMA del Malgrat de Mar. Què són FMAs? Algú m'ho pot dir als comentaris? No sé. A la Comunal de Barna estan a l'11 d'octubre, queda bastant lluny, però les Clandestines Brewery a Montferri estan a l'1 de novembre i a Nou Ítaca, a Tona, la terra de l'Arnau Tordera, el 13 de desembre, aquest 2025. Ai, cru! Tot això de començar a fer entrevistes en català, vosaltres veieu que hi ha certes imperfeccions, però les imperfeccions es poleixen atrevint-te, sent valent. Està clar que potser el castellà domino 25.000 paraules i el català 12.000. Bueno, m'estic passant una mica, no sóc lingüista ni tinc el C2, però bueno, també prèviament al Salt Cru van vindre per la ràdio els de Clivi, des de Manresa, una visita d'un llarg recorregut, i el mateix havia estat parlant amb el Víctor, el guitarra dels de Clivi. Són tres guitarres, són sis el grup, té guitarres, baix, bateria, cantant. Havia estat parlant sempre amb ell el català. El disc que tenen, el que ha canviat tot del passat 2024, de l'agost del 2024, també està tot en català. I quan vam arribar a la porta de la ràdio, més o menys, jo ja ho anava decidint, no? Ja anava dient, faré l'entrevista en català i no li donarem més importància. Ja no li donem la importància. Quan ho hem de fer, ho fem i punto! I res, escoltem els epíleg, a l'epíleg de la... Ha canviat tot, de Clivi, una banda molt recomanable perquè es pot adaptar a moltes orelles. Són molt eclèctics, són molt divertits, molt emocionals. Tenen un segon disc a la recàmera que espero, I hope, see you soon. Espero que presentin a la temporada 24 de Nerreus del Rock a Tarragona, ràdio i sense més. Epíleg de The Clivi. Por dirte. Marta, eu. Intensitat i poesia e immensitat dels de Clivi, que ja em van deixar. Em vaig descobrir a l'estiu del 2024 el tema de la Pira, i després un EP que tenen al Teseu i tal, i vaig flipar amb aquest disc. Bueno, cada cançó és de la seva mare i del seu pare. Aquest sextet de Manresa. I bueno, els que venen ara són d'una mica més a prop. Són els Three Minds, amb la Osi a la veu, el Martín a la baixa com a guitarrista, el Matas. Este grupo de aquí de Tarragona, los Three Minds, que nos presentaron pues sus tres primeras canciones. Los encontráis como Tres Mentes Metal, todo juntito en YouTube, en Instagram. Dentro pues ya empiezan a tocar en directo. Ahora dentro un momentín tenemos un concierto, pero bueno, a ver qué te parecen. Dímelo. Three Minds y este Una Vida y Siete Infiernos, que se nos ha colado a modo cuando ibas a la discoteca hace unos años y el DJ te ponía la que venía. Se nos ha colado por encima de Clive. ¡Madre, qué desastre! Lo queremos. pues este metal para todos los públicos. Sí, porque es que mola mucho, suena cristalino, contundente, pero digerible, suena molón, molan muchísimo los Three Minds, y más orgánico no puedo ser en el vídeo de Mi Rollo Es el Rock para emplazarte a verles en directo en la quinta edición del Rocking Clark. Estoy enseñando pues el cartel directamente desde la pantalla de mi móvil. Es el viernes 25 de julio con Three Minds, Irreverentes y Toxic. Festas de Ricular Rock en Inclar, quinta edición, viernes 25 de julio a partir de las 9 y media. Ponemos pues en la plaza del barrio, ¿no? En Ricular, ese barrio que no me vio nacer, pero sí que me vio transcurrir mis primeros 8, 9 años de vida. De Three Minds vamos a pasar a un cantautor. Venga, antes teníamos a Juanjo Bosch, hemos tenido a los de Clive y Su Inmensidad. Este tema es, ¿os apetece bailar un vals? Venga, vamos a bailar un vals, que decía José Vélez, con este Flor de Acera del Artriste. En mi calle hay una flor que triste está, y mis dedos la vinieron a deshojar. En sus ojos vive rota la amargura de quererme con locura y ver que se acerca al final. Que no hay gesto ni palabra para el consuelo, se hunde el mundo y no lo entiendo. ¿Por qué me quieres dejar? Solo tengo un pedacito de alma rota, y ya sé que esto no tiene marcha atrás. Cuando dices que me aparte de tus labios, entre la pena y el llanto, prefieres la soledad. Y envejezco en ese mismo momento, que me olvido que aún te quiero, y sonrío, y sonrío por no llorar. Sí, sí, sí, que tú lo puedes tener conceptualizado como la fiesta que buscas. Seguro que si estás en la provincia de Tarragona, pues te lo has encontrado con su culo respingón, sus pantalones colorados de cuadros, sus 28 pedales, su guitarra, su patilla, sus curras y su repertorio de todo tipo y pelaje, desde Zoo a Alejandro Sanzo, desde La Polla Records a Cecilia, el Artriste, que hace muchos años nos demostró que sabía hacer canciones, con el Canciones para Polinizarte, y sobre todo, bueno, los dos son discarracos, están en internet. Never Show del Artriste. Él ha encontrado pues oficio tocando versiones, pero me consta que 10 años después quiere echar unas cuantas suyas a la calle. Por ejemplo, una suya pues transcurrió, mira, te lo pongo en de fondo. Croquetas. Claro. Quilicua. Concreta de estramonio para todos. Ahí, ahí, para que tenga resaca. Me acuesto con la papa, resucito como siempre colocado. Mi vuelta a la rutina, del triste resaco soy amargado. Y cada vez más ciego. Cada vez más loco. Bueno, pues eso era una fiesta. Eso fue una juerga de puta madrera del Mi Rollo Es el Rock, el primer Mi Rollo Es el Rock de la temporada 23. ¿Ahora qué hacemos? ¿Los próximos programas van a ser temporada 23 o van a ser un limbo de temporada? Bueno, van a ser, el próximo será el 1075, el siguiente, y cuando lleguemos a Tarragona Radio, que volvemos a finales de septiembre, pues será la temporada 24, pero el número pues seguirá correlativamente. Ya no voy a decir más después de hoy lo de la temporada 23, porque la cerramos pues con un resumen de toda la gente que nos ha visitado. Ese día maravilloso también estuvo pues Oscar Boles, que podría poner una canción desde disco, pero bueno, ya que tenemos las imágenes y también vamos a poner ahora dentro de un momento algún lyric video, pues mira, le escuchamos cantar este tema inédito. Venga, va, canto, vale, pae. Pues señor, canta lo que quieras, ¿qué nos vas a hacer? Sí, sí, sí, la de la... No es una perra, es una zorra, ¿vale? A ver. Lo subo, para escucharme mejor. Hombre, súbelo, estás en tu casa. Ramón va a caminar por la montaña, bastón, chiruca marca Luis Vuitton. Salió el domingo en coche desde Barna, qué pijo y hippie que Ramón, un urbanita de excursión. Lloró haciendo fotos a una araña, olió un puñado de flores que arrancó. A Ramón se le acerca una perra flaca, y pa' que sea su amiga le da una loncha y migas de su bocata de jamón. Pero lo que él ignora es que esa perra es en realidad una traviesa zorra que ama y juega en libertad. No está domesticada, se la ha llevado pa' casa. Quiere alguien que le escuche, él cree que es un peluche. Pero no es una perra, es una zorra. No es una perra, es una zorra. ¡Vamos! No es una perra, es una zorra. Pobre Ramón. Durmió abrazadito a su alimaña, los dos comparten cómoda y colchón. Meó el animal toda la cama, marcando territorio, micción al dormitorio, bien empapado va Ramón. Trato de pasearla bien atada, mas no controla loca situación. A Ramón fue la raposa quien lo amarra. Qué exótico trastorno, batado, un hombre tonto, la zorra lo domesticó. Iban zorra y humano pa'l bosque juntos en excursión. Los dos, ama y esclavo, se funden con la vegetación. Resuenan carcajadas, la zorra es quien manda. El ama que le proteja, siente amor por su perra. Pero no es una perra, es una zorra. No es una perra, es una zorra. No es una perra, es una zorra. Pobre Ramón. Dándole una vuelta al humano con correa, le muestra cómo aúlla la loba en luna llena, cómo cagando un ciervo alimenta a las moscas. El mundo es violento, le gruñe la raposa. Matamos y comemos, pero aquí no hay chantaje. No existen los secuestros en la vida salvaje. Soltarnos a los perros, vacíen las peceras. Volved al viejo mundo, humanidad rastrera. Ramón atado y mustio rezo a su carcelera. No me sueltes al mundo que está lleno de fieras. Prefiero ir amarrado y mear cuando me toca. La idea de ser libre es algo tormentosa. Prefiero ir amarrado y seguir tus mandamientos. Si voy libre me cago, el mundo me da miedo. Murió tu alma humano, tú ya eres otra cosa. Soltando la correa, le comentó la zorra. Ramón anda llorando como lloraba el hombre, hasta que llega un oso y con gusto se lo come. Cosa, no es un humano, es otra cosa. no es un humano, es otra. Ni una palabra, ni una coma, ni un punto le sobra a la canción lírico-cuentista de Óscar Árboles, auténticas obras de orfebrería poética y musical, y también cuentista. ¿Cómo le admiramos? ¿Cómo le queremos? ¿Cuántas veces ha venido a mi rollo es el rock? ¿Y cuántas va a seguir viniendo? Como Rafa Olmo, gran letrista, gran orfebre de las palabras, que no solo pues nos visitó ese Mi Rollo es el Rock, en ese Mi Rollo es el Rock inicial de octubre, unos meses más tarde, pues nos presentó su mejor mañana, la despedida de su carrera como el cantante del Greco. No sabemos cómo continuará, pero seguro que va a continuar haciendo música, porque aún le está costando despedirse del proyecto, le van saliendo bolos y siempre que anuncia uno más es el penúltimo. Pero bueno, volvió a Mi Rollo es el Rock, incluso en un programa que puedes buscar, porque coincidimos en directo con un sacerdote. Y esta canción se la dedica Rafa, el cantante del Greco, a todas vosotras, panteras. Siempre una mirada felina, actitud clandestina, juego de seducción. Tan fieras como elegantes, la chispa de la llama de mi inspiración. Suelen ser indomables las chicas que escuchan rock and roll. Panteras, bailando hasta que salga el sol. Panteras, que bailan con el rock and roll. Tienen esa magia y el don, esconden un tatuaje y en el corazón las letras de los cantantes y un solo de guitarra bajo el cinturón. Suelen ser indomables las chicas que escuchan rock and roll. Panteras, bailando hasta que salga el sol. Panteras, que bailan con el rock and roll. Hasta que salga el sol. Pantera, que bailan con el rock and roll. Pantera. Mira tú qué pantera se viene ahora, nuestra Pili Petita, que está siempre debajo de los escenarios y, por suerte, surtadamen, darreramen, a sobre, amb els Calidum, Magma i cançons com aquesta que ens van presentar també a Mi Rollo és el Rock. Amb els components de Macho Mantis, també de Luto, gente que amo, Shiva, Fernando, David, Pili, Calidum, Magma. Pero bueno, os amo porque antes amé vuestra música, por vuestra música buena, buena, buena, del para buena. Me enamoré musicalmente primero de vosotros y posteriormente amicalmente, y como me gusta teneros a mi lado. Thank you. cuesta comunicar. A vegades aparença d'altres fars de plorar. No sé callar i no dic res. Porto el que sento més enllà i no vull reixes ni hostilitats. Només et vull al meu costat. Madre mía, soy para darme de comer aparte. Es que desde luego, y bueno, sí, pues muestro que amo la música. ¡Hala! Pongo mi cara, meteros en el Calidum Magma del YouTube y ver el videoclip entero de los Idem, ¿no? De los Calidum Magma, que estarán en directo el mismo día del Rockin' Clar en San Salvador. Y yo este fin de semana justo los he visto. Lo que pasa es que como el programa es grabado, pues no sé cómo fue, pero seguro que hicieron un conciertazo en el Stone. Brutal. Calidum Magma, veniendo de cerca y de lejos, desde Granollers. ¡Ostras! Que se vino aquí un mítico. Pues sí, Moussa Castro se vino hasta Mi Rollo Es el Rock, se cogió el coche un sábado por la mañana y se vino a vernos. Y a eso os insto yo a hacer, que no es que seamos guapos, pero hacemos un programa que vas a estar a gusto más que en el que más. O sea, eso es una cosa indefectible. En Mi Rollo Es el Rock te lo vas a pasar bien y vamos a presentar tu disco en condiciones. Durante una hora, durante 40 minutos y además muy gratis. Bueno, muy gratis. Como si tuvieran mis vídeos visitas. No sudan nada las visitas. ¿Qué quieres que te diga? Llegados a este punto ya de casi 23 años de programa, pues ni las visitas, ni el reconocimiento, ni el dinero que no hemos catado en la vida. Es que nos da lo mismo. Es que se vino a la radio Moussa Castro de los putísimos Agua Bendita a vernos y cuento con su amistad desde hace un tiempo gracias a esta historia que no cobra un duro. Moriré con el nabo tieso. Ala, en esta canción también canta el Moussa. Fueron los últimos entrevistados, o los penúltimos, de esta temporada 23 de Mi Rollo Es el Rock. Mira lo que veo. Ellos son Fuego de Mortero, desde su nuevo disco, Nuevos Tiempos. Thank you. noche. La contaminación no tiene solución. Y seguiremos siempre aquí delante, con el cuchillo clavado en la espalda. Por más que duela, por más que sangre, nunca daremos ni un paso atrás. Bueno, bueno, bueno, bueno, en el vídeo pues hemos puesto un trocitito del videoclip de este Mira lo que veo, de Fuego de Mortero, que de unido desde Montblanc, ahí bajando el Coll de Lilla hasta Tarragona Radio, en una entrevista que, vamos, parece que fue ayer. Y ya te estoy dando pistas de cuando he grabado este Mi Ruedo es el Rock número 1074, conmemoración, celebración de nuestro 23 aniversario, con todas las entrevistas, toda la gente que se ha pasado por Tarragona Radio a lo largo de los últimos 35 programas de Mi Ruedo es el Rock. La semana pasada pues ya pusimos la mitad y está la otra, y el mismo día del último programa del 1072 en Tarragona Radio nos vinieron a ver viejos, iba a decir viejos conocidos, madre mía, conocidos, pero y tan conocidos, La Ruina. Micrófono, bueno, estoy como en mi casa, aquí empezó Mi Ruedo es el Rock un 13 de agosto de 2002, y entre aquí, Tarragona nunca morirá, o sea, yo nunca voy a dejar de hacer esto, nunca voy a dejar de hacer esto, porque tengo que tener mis puertas abiertas para peña que hacía mucho tiempo que no veía, como por ejemplo Dani Mayo al frente de Salida 33, Caso Perdido, que tancaron la paradeta de su música en el año 2014. Y esta puerta, la de Mi Ruedo es el Rock, tenía que estar abierta para recibir su nuevo proyecto, Excelso Ruina. Ojo, que el resto vira un poco más, algo un poco más ska. Lo que nos tenía pues Dani y Maya acostumbrados en el Caso Perdido, Salida 33. Pero en este tema colaboran los Fumetal, el Sin Par, el Insigne, el Brutal, Cristian Quelebra, y bueno, y ahí pues también hay un Fumetal en Los Ruina, que es Alan Pereiras, el otro cantante de Fumetal, que no tiene la voz, el que tiene la voz más así, más nasalica, ¿no? Y Kiko, pues es el DJ de Ruina. Geniales, o sea, el EP de 5 temas que acaban de echar a la calle, espectacular. Espectacular también es la propuesta de los Péndulo, ese quinteto que hacen una música un poquito más suave, bien es cierto, no todo va a ser ahí distorsión. Y mira, bueno, nos están dando por saco por el teléfono, venga, vamos a poner el libre de Péndulo y casi tanquem la paradeta de este Mi Rollo es el Rock tan especial. las estrellas velarán, que los duendes me traten bien. Priorizando el calor humano. ¿A qué me refiero? Ya lo he dicho más de una vez en estos especiales, también a lo largo de la temporada de Mi Rollo Es el Rock. A Mi Rollo Es el Rock, pues bueno, hacemos entrevistas con quien viene en persona a la radio, porque yo este rollo pues lo hago para conocer pues a gente maravillosa como Juan, como Iván, de Péndulo, ¿no? Como Giovanni, ahora no me acuerdo cómo se llama el teclista, pero también es muy majo. Este gran grupo de Tarragona que pudimos ver en directo con los Madame Christie hace nada y menos. Entonces, yo voy a la radio y pues cada lunes conozco a nueva gente. Cada lunes establezco nuevos conocidos, amigos, admirados a través de la música que al final nos acabábamos amando. El asunto de la videollamada, el asunto del teléfono, hombre, si no queda más remedio. Hay en concreto un grupazo de La Roca del Vallés que ha sacado quizás el disco del año y no les he entrevistado ni les voy a entrevistar si no vienen a Mis Rollos del Rock. ¿Por qué? Porque serviría de agravio, por ejemplo, para Joan Jubós, que ha venido desde Figueras, serviría de agravio pues para Carlos Álvarez, que ha venido desde Castellón, para los mismos Fuego de Mortero, que también se han pegado un trecho desde Montblanc. Y bueno, en esta temporada hemos hecho dos entrevistas por videollamada, teniendo pues ese emplazamiento tan bonito en Tarragona Radio, pues paso de hacer más videollamadas o más llamadas de teléfono. Próximamente sí, llamaremos a Alfredo Piedra Fita, mítico ex Barricada, porque está en Pamplona, o Armando de Castro, porque está en Madrid, y alguna más haremos a lo largo de este verano, pero para de contar, ¿sabes? A lo largo de la temporada 23 también hemos hablado con Reincidentes, hemos hablado pues con los Rolling Stones, con Roy Quiroga, el batería de los Ratones Paranoicos, los Rolling de Argentina, que hacían pues su gira europea y tal, y fue una cosa que me llenó mucho y que fue pues muy bonito pues poder charlar con Roy, poder conocerles. Pierdo el sentido. Pero como digo, hasta ahí. También, si pongo esas canciones hoy aquí en el vídeo, o una canción de Reincidentes, yo creo que el copyright de Spotify, de YouTube, no lo admitiría, pero el de Ratones seguro que no. Entonces, esto ha sido un resumen entre el Mis Rollos del Rock 73, 1073 y el 1074 de toda la gente que nos visitó, ¿no?, en la temporada 2024-2025, que también para el Barça ha sido absolutamente genial. Si no llega a ser por ese pisotón a Gerard Martín, ya ibas a ver tú. Y oye, mira, la semana pasada poníamos a Pirata del Gorro, volviendo al primer programa de la temporada 23, el de los cantautores Oscar Boles, Arde Triste, Rafa Olmo y Pirata del Gorro, que ese día pues solo habló, pero aquí lo escuchamos cantando con un grupazo que se montó con componentes de su primer grupo, Los Desecho, con este Pierdo el Sentido. Me despido de vosotros hasta dentro de 7 días. Cada semana de este verano va a haber Mi Rollo Es el Rock, te lo juro, porque igual descansamos en agosto un poco, bueno, pero en cualquier caso nos vamos a mantener activos poniendo música y esperando que siempre estéis ahí. Larga vida esa estrellita pequeñita pero firme llamada Marcos Diego Palacios, el rey de los espacios, Pirata el del Gorro, rock and roll. Traigan al real. bonus en nuestro Mi Rollo es el Rock número 1074. Se nos olvidaba que estas estrellas del rock, Snakehead, Gus Farinelli, Tommy Nabok, Lucho Portuano y Bon P nos acompañaron pues en un Mi Rollo es el Rock, e incluso se marcaron un tema en acústico en esta temporada 23 del programa. Nos ha venido bien el descuido, porque te recordamos, te vamos a dar la noticia de que puedes ver en vivo a Snakehead. Por cierto, mira el videoclip de su último tema hasta la fecha. Te ponemos solo un trocito para que te vayas al su Snakehead World, te la escuches entera un millón de veces y por supuesto les vayas a ver en directo el próximo sábado 5 de julio en ese templo del rock and roll tarraconense llamado Stone Rock and Roll Bar en la plaza del Serasos de Tarragona. Sábado 5 de julio, Snakehead.